A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Este es el informativo departamental con las radios comunitarias del centro del país. Bienvenidos a esta emisión hoy viernes 12 de octubre de 2012, cuando conmemoramos el Día de la Raza. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca abrió la convocatoria para seleccionar los jurados de los encuentros zonales y departamentales de coros 2012. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, le anunció al alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, que la primera semana de noviembre se realizará la firma del convenio por 14 mil millones de pesos para la ampliación del sistema de acueducto regional de Zipaquirá. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, confirmó la construcción de 350 viviendas de interés prioritario en La Mesa. Con la conclusión por parte de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia de que no existen factores ni agentes generadores de violencia que puedan alterar las actuales condiciones de seguridad y desarrollo que evidencia el municipio de Vianí, terminó la visita del director de Orden Público Departamental, Nelson Hostos. 2% de la población cundinamarquesa presenta algún tipo de discapacidad. Mi Centro Funsa tendrá un costo de 30 mil millones de pesos y brindará 300 empleos directos y 800 indirectos a los funsanos. Así como no debe existir discriminación de raza y religión, tampoco debe haberla por la carencia de una habilidad o por tener una diferente, precisó el gobernador Álvaro Cruz. Recursos por valor de 80 millones de pesos fueron entregados mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca y el municipio de Chaguaní, de los cuales la gobernación aporta 70 millones de pesos y el municipio 10 millones de pesos, con el propósito de apoyar procesos productivos, especialmente en el sector panelero. 35% de los municipios del departamento participaron de la convocatoria del concurso ambiental Compensa tu Huella, para un total de 57 proyectos recibidos. Desde Fomeque, su titular. El invitado para hoy en Recorriendo Cundinamarca es el ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde de los fomequeños. Anunció que con la apertura de la vía Choachí-Bogotá se realizará el Festival del Retorno este fin de semana, 13, 14 y 15 de octubre en el municipio de Choachí. Y nos habló también sobre los recursos para la recuperación de la banca de la vía Choachí-El Empalme. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Importantes obras sociales viene adelantando la parroquia San Antonio de Padua en cabeza de el padre Marco Tulio García. Ahora el titular desde Tabio. Los saludamos desde Tabio hoy con la información más importante que tiene que ver con la llegada de la Universidad Minuto de Dios a Tabio. Titular desde Sesquilé. Sesquilé también está de fiesta, pero con la conmemoración del Día Cívico, según se formuló por parte del Consejo Municipal en el Acuerdo 021 del año 2007, donde se conmemora entonces la fundación de nuestro municipio. Se han programado diferentes actividades, habrá sesión plenaria y una celebración eucarística en la Capilla Colonial a las 3 de la tarde. Hoy viernes 12 de octubre, Día de la Raza, presentamos como invitada especial aquí en Recorriendo Cundinamarca a la doctora Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. mayor información en la alcaldía de su municipio. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, le anunció al alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, que la primera semana de noviembre se realizará la firma del convenio por 14.000 millones de pesos para la ampliación del sistema del acueducto regional de Zipaquirá. El ministro le ratificó la viabilidad del proyecto al mandatario de los zipaquireños en la reunión que sostuvieron los dos funcionarios en la sede de la cartera de Vivienda. La determinación del ministro Vargas Lleras responde a las necesidades de unos 170.000 habitantes de los tres municipios y particularmente a los zipaquireños que vienen padeciendo cortes en el suministro y bajas presiones en algunos sectores. El sistema de acueducto regional Zipaquirá-Coguan-Nemocón fue inaugurado en el año 2000 y proyectaba la prestación del servicio a 30 años. Sin embargo, con el crecimiento poblacional de la ciudad, el desarrollo urbanístico y los más de 24.000 usuarios que tiene que atender hoy Zipaquirá con abastecimiento de agua, se ha evidenciado su insuficiencia y la necesidad de su fortalecimiento. Estos 14.000 millones de pesos garantizan la ampliación de la capacidad de aducción del sistema Neusa, la ampliación de la planta de tratamiento del acueducto regional Zipaquirá-Coguan-Nemocón y la sectorización del sistema de distribución en el municipio. El proyecto fue incluido por el gobierno municipal en el Plan Maestro de Acueducto y es el más importante del Plan de Desarrollo Municipal Zipaquirá. El cambio es con todas y todos, por lo que a la reunión también asistió el gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, Luis Jairo Galeano Pedraza. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca dio a conocer que está abierta la convocatoria para seleccionar los jurados de los encuentros zonales y departamentales de coros 2012. Los interesados tendrán plazo de enviar sus hojas de vida y propuestas del 9 al 12 de octubre a la sede administrativa del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, ubicada en la Gobernación del departamento. Por lo anterior, el IDECUD invita a los cundinamarqueses con conocimientos musicales a participar en el concurso para seleccionar a los tres jurados calificadores del encuentro departamental que seleccionará a los mejores coros musicales del departamento. Los interesados podrán convertirse en jurados de los coros musicales. Para esto deberán enviar sus hojas de vida y sus propuestas a la calle 26, número 5153, Torre de Beneficencia, quinto piso, o enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: gerencia-cultura-y-turismo@cundinamarca.gob.co, victor.mancera@cundinamarca.gob.co. Los criterios de selección serán la formación profesional, pregrado equivalente a 10 puntos, posgrado a 15 puntos, maestría 20 puntos y doctorado 25 puntos. También serán tenidas en cuenta la experiencia en dirección de coro, 25 puntos, su experiencia como formador de procesos corales, 25 puntos, y sus vivencias como músico y cantante, 25 puntos. En Biotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. No existen factores ni agentes generadores de violencia que puedan alterar las condiciones de seguridad en el municipio de Biotá, fue la conclusión a la que llegaron los organismos de inteligencia en el Consejo de Seguridad, liderada por el director de Orden Público de Cundinamarca, Nelson Hostos Bustos. El consejo, que se llevó a cabo en días pasados, permitió revisar los niveles de riesgo de las autoridades locales frente a la especulación de presuntas amenazas que estarían circulando en la zona, con la conclusión por parte de la fuerza pública y los organismos de inteligencia que no existen factores ni agentes generadores de violencia que puedan alterar las actuales condiciones de seguridad y desarrollo que evidencia el municipio. Es de señalar que Biotá cuenta con pie de fuerza suficiente por parte de la policía y con la capacidad de reacción de las tropas del Batallón Colombia del Ejército, localizadas en la base militar que es reconocida como Patrimonio de la Comunidad Biotuna. Hostos Bustos enfatizó en que el antecedente histórico del municipio está totalmente superado y convocó a la unión de todos los estamentos locales para rodear al alcalde en torno a la realización efectiva de su plan de desarrollo. La realización del Consejo de Seguridad en Biotá hace parte de la estrategia liderada por la Dirección de Orden Público para el seguimiento al plan de seguridad del departamento, orientado a posicionar a Cundinamarca como primer departamento posconflicto en el país. En la mesa, sala de redacción. El ministro de Vivienda confirma la construcción de 350 viviendas de interés prioritario en este municipio. La noticia fue dada por el mismo ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, al alcalde de la mesa, Rodrigo Guarín, en una reunión sostenida en el despacho del ministro. Serán 350 viviendas las que se construirán en la población y las cuales serán ubicadas en el terreno denominado El Mirador, el cual es propiedad de la administración municipal. Con la construcción de esta importante cantidad de viviendas se beneficiarán el mismo número de familias de escasos recursos, quienes cumplan con los criterios de priorización y focalización que define el Gobierno Nacional y que sean personas que estén vinculadas a programas sociales del Estado, que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, que estén en situación de desplazamiento y que hayan sido afectadas por la ola invernal 2010-2011 y que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. De esta medida, la administración municipal espera en este cuatrenio superar la cifra estimada en su plan de desarrollo en la entrega de soluciones de vivienda a las familias más necesitadas. Asimismo, el mandatario local ha manifestado que paralelamente a este programa se adelantan trabajos para agilizar la construcción del proyecto Villa Rosa y el programa de vivienda campesina que beneficiará a 120 familias campesinas, y en un proyecto que está avaluado en 2.160 millones de pesos y en el cual cada una de las viviendas tendrá un costo de 18 millones de pesos. Asimismo, la administración trabaja en el proyecto de acuerdo que pasará al Consejo Municipal en sus sesiones del mes de noviembre, con el cual se espera que el Cabildo otorgue facultades a la administración municipal para de esta manera poder otorgar subsidios de vivienda a las familias más necesitadas. El reloj marca las 6:42. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información ahora desde Tabio en Huayca Estéreo. Muy buen día para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, en este el primer informativo de la radio comunitaria del centro del país. Los saludamos desde Tabio, hoy con la información más importante que tiene que ver con la llegada de la Universidad Minuto de Dios a Tabio. La Alcaldía Municipal, de la mano de la Secretaría de Integración Social, firmaron un convenio con la Universidad Minuto de Dios para traer programas académicos profesionales de educación superior al municipio. De esta manera, los jóvenes o personas bachilleres tendrán ahora la oportunidad de prepararse profesionalmente asistiendo a las clases virtuales a través de la modalidad de educación abierta y a distancia en los siguientes programas: salud ocupacional, administración financiera, administración de empresas y licenciatura en pedagogía. Estas carreras fueron seleccionadas luego de un estudio de mercado como las de mayor interés por parte de los estudiantes de las diferentes instituciones académicas de Tabio y de un análisis de beneficio y necesidad del mercado laboral. El objetivo de este convenio es sin duda ofrecer a sus habitantes la posibilidad de obtener formación académica de alta calidad, como la que hoy llega a Tabio con la Uniminuto, con precios asequibles, un cómodo sistema de crédito y lo mejor sin salir del municipio. Inicialmente las clases se impartirán en el Colegio Minuto de Dios los días sábados, otros días dependiendo. Inicialmente las clases se impartirán en el Colegio Minuto de Dios, pueden extenderse otros días aparte del sábado, sujeto a la demanda. Inicialmente las clases se impartirán en el Colegio Minuto de Dios los días sábados y en otros días sujeto a la demanda. En otro punto de la información, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo están informando a toda la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para las personas que estén interesadas en alquilar algunas de las carpas dispuestas para la venta de comida, bebidas y postres en el 21º Encuentro Nacional del Torbellino, a llevarse a cabo del 2 al 5 de noviembre de 2012. Los costos de derecho a toldo son los siguientes: carpa para comidas, 200,000 pesos. Carpa para bebidas frías y calientes, 100,000 pesos. Carpa para postres, 100,000 pesos. Estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en cualquier presentación. Requisitos para presentar solicitud: primero, ser residentes del municipio de Tabio. Segundo, carta dirigida a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo realizando solicitud y especificando el uso de la carpa. Tercero, anexar copia de carnet de manipulación de alimentos vigente. Cuarto, anexar copia de la cédula de ciudadanía. Requisitos de las personas seleccionadas durante el evento: el toldo debe ser atendido por la persona que radica la solicitud. Portar el carnet de manipulación de alimentos aplica también para colaboradores. Durante los días del evento deben asistir con traje de torbellino, también los colaboradores, y deben contar con los implementos básicos de higiene como gorro, delantal y guantes, excelente presentación y aseo personal. La convocatoria está abierta desde el 1 de octubre y se cierra el próximo 12 de octubre. Después de cerrada la fecha de convocatoria, no se recibirán más solicitudes. Y esta fue la información que desde Tabio enviamos hoy para Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Les informó Andrés Santiago Lozano. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46. Que no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Mi Centro Funza se proyecta como una excelente alternativa de comercio, socialización, servicios y diversión para los habitantes de la ciudad y de los municipios de la Sabana de Occidente. Se trata de un nuevo proyecto de Pedro Gómez y compañía para brindar a los funzanos un mejor modo de vida y de tener todo cerca a su vivienda. Funza tendrá la mayor renovación de su historia con la construcción del centro comercial que demandará una inversión de 30,000 millones de pesos. Sus obras comienzan el próximo año y su inauguración es el primer semestre de 2014. Mi Centro Funza generará 300 empleos directos y cerca de 800 indirectos para los funzanos, apoyando así el desarrollo que viene presentando la ciudad. El proyecto será construido en un terreno de 11,852 metros cuadrados que está ubicado en la carrera 13 entre las calles 16 y 18, a 2 cuadras del parque principal Capitán Ernesto Esguerra del municipio de Funza, y contará con 120 locales, 180 parqueaderos, plazoleta de comidas, 4 salas de cine, un almacén olímpica y 7,830 metros cuadrados con locales para marcas nacionales e internacionales. Es por esto que Pedro Gómez y compañía, al ser el pionero de construir centros comerciales en Colombia con marcas como Unicentro y Santa Fe, percibe la necesidad de brindar una oferta diferente de comercio que permita mejores posibilidades de desarrollo y prosperidad para esta ciudad con Mincentro Funza. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, acompañado de su gabinete, el presidente de la Asamblea, Rafael Tamayo, y los diputados del departamento, además del presidente de Teletón, Rafael Corrillo Flores, celebraron la presentación de la campaña Cundinamarca Diversamente Hábil, con una actividad a la que todos, sin excepción, llegaron en silla de ruedas y permanecieron durante 2 horas con los ojos vendados. El día de hoy es el día blanco y precisamente por eso en el departamento de Cundinamarca hemos adelantado actividades en los 116 municipios para sensibilizar a los miembros del gabinete departamental y de los gabinetes municipales sobre cómo actúa uno cuando tiene alguna discapacidad, y quisimos vivirlo en carne propia durante 2 horas, adelantando actividades en silla de ruedas y sin visión. Lo más importante es que es una actividad transversal en la que participaron todas las entidades del departamento y cada una aportó para lograrla, afirmó el gobernador Cruz. El mandatario destacó que dentro del contexto del Plan de Desarrollo Departamental, de ninguna manera se podía pensar en lograr la calidad de vida olvidándose del 2% de la población, entre 40 y 45 mil personas que sufren de alguna discapacidad, y que por el contrario se adelanta un proceso de inclusión al que invitó a ser partícipes a todos aquellos que tienen algún poder de convocatoria. Cabe destacar que el departamento tiene centros de vida sensorial en 70 municipios, y la meta es llevarlos al resto hasta completar los 116. Se ha podido detectar en los estudios que una persona con limitaciones motrices puede, con terapias permanentes, recuperar un 70% de la motricidad. De la misma manera, algunas personas que sufren de parálisis cerebral, mongolismo u otras enfermedades pueden recuperar habilidades y pueden incluirse dentro de la sociedad siempre y cuando tengan afecto, amor y terapias, concluyó el gobernador Álvaro Cruz. En Chaguaní, Secretaría de Prensa de la Gobernación, recursos por valor de 80 millones de pesos fueron entregados mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca y el municipio de Chaguaní, de los cuales la Gobernación aporta 70 millones y el municipio 10 millones, con el propósito de apoyar procesos productivos, especialmente en el sector panelero. Con este convenio se le entrega capital semilla a la Asociación de Paneleros para la compra de una máquina pulverizadora, celofán y cajas de empaque, con lo que se busca mejorar el precio que recibe el productor, y con la marca Pacha Panela de Chaguaní se le da identidad, dijo el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Jorge Enrique González Garnica, durante la firma del convenio. Este municipio de la provincia del Magdalena Medio tiene como principal fuente de empleo la producción de panela, catalogada como un producto de muy buena calidad, indicó el alcalde Luis Hernán Saldaña Ángel, por lo que es motor de la economía local, puesto que por cada carga de panela producida se generan alrededor de 20 empleos directos y en 6 fincas se realiza la molienda. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Conmemoramos el Día del Árbol en Cundinamarca y quiero reiterar el compromiso de la Administración Departamental de sembrar 1 millón de árboles en el periodo 2012-2016. Hasta el momento hemos suscrito convenio con 80 municipios que están comprometidos para cumplir con esta misión. Con estas palabras, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio inicio a los actos conmemorativos del Día del Árbol en el departamento, con el primer encuentro departamental de experiencias ambientales. En este sentido, el mandatario cundinamarqués y la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz, adelantaron en la Asamblea Departamental la premiación de 5 proyectos ganadores del concurso ambiental departamental Cundinamarca Neutra Compensa tu Huella 2012. Los municipios premiados fueron Sasaima, Parque Temático Ambiental para el Reconocimiento y Aprobación de Flora y fauna nativa a partir de la recuperación del predio denominado Lote B como alternativa de mitigación de huella del carbono y de educación ambiental ubicado en el casco urbano. Valor del premio, 16 millones. Apulo. Restablecimiento de la zona de importancia ecológica afectada por los cambios climáticos en busca de la conservación y mantenimiento de la biodiversidad presente en el municipio de Apulo. 40 millones. Tenjo, modelo de zonificación, edafoclimática, agroforestal y socioeconómica en el municipio de Tenjo, 40 millones. Guayabal de Síquima, proyecto piloto de recuperación de ecosistemas estratégicos mediante la implementación de reforestación y obras de bioingeniería en las veredas Mesitas y El Trigo del municipio de Guayabal de Síquima, 45 millones. Nimaima, propagación de guadua angustifolia desde el parque ecoturístico Las Salinas hasta la cuenca del Río Negro, sus afluentes y el municipio de Nimaima. 45 millones el valor del premio. El concurso promueve en las administraciones municipales el desarrollo de hábitos y costumbres amigables con el entorno mediante la implementación de proyectos orientados a compensar la huella del carbono, así como potenciar habilidades de gestión y trabajo participativo en la comunidad. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Las noticias más importantes de Sesquilé en Angelus Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, la información desde Angelus Estéreo 107.4 FM para hoy viernes. Se esquile en este día cuando se celebra el Día de la Raza. Se esquile también está de fiesta, pero con la conmemoración del Día Cívico, según se formuló por parte del Consejo Municipal en el Acuerdo 021 del año 2007, donde se conmemora entonces la fundación de nuestro municipio. Se han programado diferentes actividades. Habrá sesión plenaria y una celebración eucarística en la Capilla Colonial a las 3 de la tarde. Esta es la celebración que ha dispuesto el Consejo Municipal en el Día Cívico de Sesquilé, cumpleaños de nuestro municipio. De Gachancipá les contamos que el próximo domingo se estará celebrando el Día de la Juventud Gachancipeña a partir de las 10 de la mañana en el Parque Principal, con diferentes actividades: Festival de Xbox, Cars Boogie, Sky Jumper, Toro Mecánico, Orbitrón, Muro de Escalar Artificial, Festival de Músicas Urbanas, Exhibición de BMX, Exhibición de Capoeira y Guerra de DJs. Esto será en el Parque Principal de Gachancipá a partir de las 10 de la mañana. El Día de la Juventud Gachancipeña hace parte de las políticas de línea social e inclusión promulgadas dentro del Plan de Gobierno y está coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, con el apoyo del Programa Juventud, Personería y Consejo Municipal, Alcaldía Gachancipá. 400 años, historia joven para contar, progreso juvenil para todos. De Guatavita se está invitando a la conferencia Lugares Sagrados del Territorio Ancestral Muisca, dictada por el arquitecto Roberto Santos. Conocer el significado de la arquitectura de los pueblos indígenas nos acerca a una visión de equilibrio con el entorno natural inmediato y de armonía interior con el universo. Esto será el próximo 27 de octubre, Salón Cultural de Guatavita, 3 de la tarde, la entrada libre. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe de Daniel Castillo Sánchez en Angelus Estéreo. Estas son las noticias más importantes en Vergara, Frecuencia 5. Desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común, y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la programación del noveno Festival de la Chicha y Fiesta Popular del Campesino Vergarense, a realizarse el 13 al 15 de octubre. Sábado 13 de octubre, 8 de la mañana, protocolo bienvenida a nuestros campesinos vergarenses. Apertura del noveno Festival de la Chicha y Venta de Bebidas Campesinas. 9 de la mañana, desfile de silleteros, premiación primero, segundo y tercer puesto. Cabalgata campesina, reinado de belleza y cultura infantil de 7 a 10 años, premiación primero, segundo y tercer puesto. 1 de la tarde, ofrecimiento por parte de la Alcaldía Municipal a nuestros campesinos. 3 de la tarde, concursos campesinos, marrano engrasado, vara de premio, el mejor arriero y otros concursos. A las 5 de la tarde, fiesta popular campesina con grupo musical. Domingo 14 de octubre, apertura del noveno Festival de la Chicha y Venta de Bebidas Típicas Campesinas. 8 de la mañana, 8 de la mañana, mañana cultural y deportiva, muestra de escuelas de formación del municipio de Vergara. Competencia de atletismo, categoría infantil de 10 a 15 años, juvenil de 16 a 19 años, mayores más de 20 años. Muestra sinfónica, muestra folclórica, muestra artes plásticas, muestra deportiva de escuelas de fútbol. 12 del día, competencia de motociclistas. 2 de la tarde, competencia car audio. 3 de la tarde, sensacional corrida de toros. 8 de la noche, fiesta popular de la Chicha con orquesta. Lunes 15 de octubre cierra el noveno Festival de la Chicha, venta de bebidas típicas campesinas. Esta es la programación del festival que se realizará en el municipio de Vergara del 13 al 15 de octubre. E invitación que hace el burgomaestre José Alexis Ramírez a todo el departamento. Más información de la Alcaldía Municipal de Animaima. La Secretaría de Desarrollo Social invita a toda la comunidad en general a participar de la gran fiesta de Halloween Profondos Ancianato Municipal, el 27 de octubre a partir de las 7 de la noche, valor de la entrada 5,000 pesos en la caseta municipal. Premiación al mejor disfraz. Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Animaima, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Asociación de Damas Voluntarias del municipio, en procura de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, invita a toda su comunidad a una reunión de conformación de la Junta Directiva Fundación Refugio de Amor y Sabiduría. Este 20 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Esta es la información que se originó desde el municipio de Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. Les informó para todo el departamento Robinson Guzmán, desde frecuencia 588.3. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana y un minuto. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy saludamos aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país a la doctora Adriana Ramírez Suárez. Ella es la secretaria de gobierno del departamento de Cundinamarca y ha aceptado ser nuestra invitada en la mañana de hoy aquí en este informativo del departamento de Cundinamarca. Doctora Adriana, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca y gracias a ti por permitirnos llegar a todos los oyentes en el día de hoy. Doctora Adriana, usted es la autoridad en materia de seguridad en el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo está la seguridad en los 116 municipios del primer departamento del país? Bueno, pues en primer lugar y por directriz del señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, se viene realizando toda esa política de seguridad para el departamento, donde de la mano de la policía, de la mano del ejército y de toda la comunidad, porque cada uno de nosotros tiene que ser un policía más, un soldado más, venimos trabajando una estrategia de inteligencia, de fortalecimiento de la fuerza pública, fortalecimiento en comunicaciones, en infraestructura, y por eso se han presentado diferentes proyectos a Consecon, que es el Fondo del Ministerio del Interior, que nos ha permitido aprobar varios de los proyectos que tenía en mente el señor gobernador. Entre esos, inicialmente arrancamos con 14 CAI pilotos, CAI móviles, en las ciudades de más, o los municipios de mayor impacto delincuencial. Ya estos CAI están en el cuerpo de licitación, también la adquisición de 100 motos para la policía, que van a ser distribuidos a los diferentes municipios. Se van a comprar también motos para el ejército. Y ya también está en proceso licitatorio una red de 6.000 celulares que se van a entregar a los presidentes de junta, rectores, también a los señores personeros, a los comandantes de la policía, ejército, bomberos y defensa civil para generar nuestra red de seguridad. En este momento también ya tenemos listo el convenio con Bogotá, se está generando el observatorio del delito, porque más que tener cifras, necesitamos generar esa política pública de seguridad. También se presentó el 123, que está también en proceso licitatorio en el Forpo, todo esto para generar una gran red de comunicaciones y una red de información para seguir tomando determinaciones respecto al orden público. Referente a la entrega de celulares a la Junta de Acción Comunal y una serie de autoridades en los 116 municipios, ¿cuál es la tarea y cómo se van a coordinar estas acciones de cooperación y seguridad en el departamento de Cundinamarca? Esta red de celulares obviamente va encadenada al 123 y al Observatorio del Delito. Importante resaltar que una vez esté funcionando el 123, va a funcionar en los 116 municipios del departamento y el Observatorio del Delito. También va encadenada una sala de crisis donde vamos a tener un monitoreo permanente de la mano de la policía y vamos a estarnos comunicando. Esta red, además, para seguridad, va a servir también para la red de gestión de riesgo, que es algo que el gobernador ha querido que se genere, y es poder tener una comunicación oportuna y temprana respecto a todas las emergencias que se presenten. De ahí que se encuentre incluido en esta red también bomberos y defensa civil. Doctora Adriana, cuando usted habla de observatorio del delito, pudiéramos explicarle a los cundinamarqueses aquí a través de Recorriendo Cundinamarca, ¿qué es ese observatorio del delito? Muchas gracias. Tienes toda la razón. Es el Observatorio de Seguridad y Convivencia, mejor que el Observatorio del Delito. Lo que quiere decir es que antes nosotros recibíamos unas estadísticas, pero ahora vamos a georreferenciar los diferentes municipios para saber efectivamente dónde son, cuáles son los actos delincuenciales de más frecuencia en cada una de las diferentes provincias y zonas, y así entrar a generar esa política de seguridad, caso microtráfico, hurtos, abigeato, y entrar nosotros con esas estadísticas, generar, procesar esa información y así tomar decisiones, ya que pues obviamente en cada una de las diferentes provincias se generan diferentes eventos, unos más que otros, que generan mayor impacto. Y tendremos en este momento, para arrancar este observatorio de convivencia, unas estadísticas que nos muestren cómo está la situación en cada una de las provincias del departamento. Doctora Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno del departamento. Efectivamente, yo creo que a partir de noviembre ya estamos operando con nuestro observatorio. Allí van a haber estadistas, van a haber politólogos, van a haber diferentes personas que nos van a ayudar a procesar esa información, obviamente de la mano de la policía. En este momento, con las estadísticas que estamos manejando, efectivamente han reducido los índices de homicidio. Ya de ahí el gobernador hablaba que más de 60 municipios no se nos han vuelto a presentar homicidios, por eso estamos pensando, y más adelante hablaremos de esto contigo, de ser un departamento post-conflicto, ya que reunimos varias de las características, como lo decía el señor gobernador en su entrevista y en el foro que presentaba la semana pasada ante los diferentes organismos internacionales. En este momento estamos dejando a nuestra Cundinamarca libre de cultivos ilícitos. Solo tenemos 14 hectáreas que estamos también haciéndolo de forma manual, arrancando este proyecto tan importante para el departamento. También sabemos que no hay presencia de grupos al margen de la ley, que los que están en las zonas limítrofes de Cundinamarca, y muchas de las cosas que podemos más adelante presentarles para decirles que Cundinamarca va a entrar en este proceso de ser departamento post-conflicto para mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses. ¿Eso quiere decir, doctora Adriana Ramírez, que en los 116 municipios no hay presencia de personajes vinculados a organizaciones al margen de la ley? No tenemos en este momento grupos armados. Podemos pensar que de una u otra forma hacen presencia que aisladamente, pero grupos armados como tal en este momento en los diferentes municipios no los tenemos. Los tenemos en las zonas limítrofes de Meta, Tolima, en esos sectores los tenemos, pero dentro del departamento grupos armados como tal no. A ver, doctora Adriana, ¿y esos personajes que de manera individual aparecen en los municipios de Cundinamarca a través de los servicios de inteligencia, se les está haciendo seguimiento para terminar capturándolos o consiguiéndolos en flagrancia? efectivamente, de la mano del ejército y de la policía, lo que queremos es que nuestro departamento esté libre de estas personas que tanto daño le hicieron en el pasado y le hacen en el presente al departamento. Para redondear la idea de seguridad, doctora Adriana Ramírez, el 123 se pondrá en marcha para recibir las llamadas de los celulares que tendrán las juntas de acción comunal y los organismos en los 116 municipios, pero igualmente la ciudadanía es la que en primera medida se está convocando para que de manera solidaria informe a las autoridades sobre cualquier hecho ilícito que se dé en el departamento. Sí, efectivamente, así va a ser. Anteriormente, cuando la comunidad quería comunicarse, ese 123 era llevado por convenio, rebotaba a la ciudad de Bogotá, Bogotá a Cundinamarca, y así efectivamente pues el tiempo de respuesta no era el oportuno. Estábamos hablando de 26, 28 minutos o más de respuesta. En este momento estamos hablando de una respuesta de 10 a 12 minutos máximo, por ahora. La idea es que sea mucho más fácil. Muy bien, doctora Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca. Ha hablado usted también de una red de gestión de riesgo y esto tiene que ver con la temporada que se avecina de sequía total, de posibilidades de incendios. ¿Cómo va esta temporada que conforme al IDEAN se puede prolongar hasta el mes de marzo del año entrante? Sí, efectivamente, nosotros recibimos un departamento en emergencia, arrancamos de un tema de lluvias, inundaciones, y pues gracias a la estrategia que se ha generado de trabajo en equipo con la policía, el ejército, defensa civil, bomberos y la comunidad, y obviamente los alcaldes que han jugado un papel muy importante con esos CLOPAR, hoy comités o consejos de gestión de riesgo municipal. Gracias a este ejercicio hemos podido sacar adelante esta temporada. También tuvimos ahorita la temporada de sequía, donde tuvimos varios incendios forestales, se han visto afectados más de 3.000 hectáreas, donde hemos tenido municipios afectados, también municipios donde no hemos tenido problemas de agua, pero el departamento con carrotanques, el departamento con agua en bolsa, que muy gentilmente nos donó una empresa, hemos podido atender estos municipios. También, gracias a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, algunos alcaldes que tuvieron problemas en sus acueductos, entre esos Caparrapí, San Juan de Río Seco, UNE, y muchos de estos más en La Palma, hemos atendido con materiales y el ejército nos ha ayudado con mano de obra para poder atender de forma rápida estos diferentes eventos que se vienen presentando. Y tal cual como se presentó la ola invernal del año 2010 y del 2011, pues que fueron gravísimas y lamentables para muchas poblaciones y muchas regiones en nuestro departamento, ¿cómo se va preparando la gobernación, las autoridades departamentales para hacerle frente a lo que puede ser una ola invernal el año entrante? Pues importante, como ya lo dije, el trabajo en equipo con las diferentes autoridades, que es algo que realmente nos ha funcionado muchísimo, donde todos estamos aportando y colaborando a cualquier evento, ya sea de sequía, de inundación que se presente. Segundo, el señor gobernador, y por intermedio de la Secretaría de Gobierno que dirijo, creó el Fondo de Gestión de Riesgo. Es un fondo que se va a alimentar del 0.5% del registro de beneficencia. Con este fondo nosotros podremos generar más recursos y atender las diferentes emergencias que se nos presenten en el departamento. También estamos haciendo un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 1-1, donde el gobernador pondrá una plata importante y la unidad también. Con estos recursos tenemos disponibilidad de maquinaria y de combustible en los eventos que se nos presenten. Muy bien, doctora Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca. Para terminar esta entrevista, con usted como invitada en el día de hoy, quisiéramos preguntarle qué opinión le merece este ejercicio que hacemos 25 radios comunitarias unidas, divulgando una misma información, apoyando el gobierno del doctor Álvaro Cruz y desde luego la gestión que usted como secretaria de Gobierno viene adelantando en favor de los cundinamarqueses. Bueno, pues en primer lugar, el cariño especial con los periodistas y comunicadores. Estoy casada, de hecho, con uno, entonces tengo que quererlos mucho. Muy bien, En segundo lugar, yo creo que es importante llegar a todos los cundinamarqueses. Estas emisoras comunitarias realmente están llegando a todos los rincones de nuestro Cundinamarca, a nuestros campesinos, a cada uno de los habitantes, para contar pues las cosas que se están haciendo en el departamento y para ser también críticos de la gestión que se realiza en este momento y aportarnos y ayudarnos a mejorar cada día más. Doctora Adriana, muchísimas gracias por permitirnos contar con su participación en el día de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, y como siempre estaremos a sus órdenes. A ti, que Dios los bendiga a todos, y muchas gracias a ustedes por permitirme llegar con toda la información que requieren. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Estas son las noticias más importantes en el municipio de Pacho. Para esta emisión de Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al párroco del municipio de Pacho, de la parroquia San Antonio de Padua, el padre Marco Tulio García, quien saludamos en este espacio informativo de las emisoras comunitarias. Muy buenos días, Patricia, me alegra estar con usted y sobre todo también poder compartir con este programa Recorriendo Cundinamarca que de lunes a viernes escuchamos a través de estas emisoras comunitarias y que nos informamos de todos los pormenores de nuestros municipios de Cundinamarca. Padre, hace algunos días a través de este espacio dimos a conocer una noticia trágica acerca de dos abuelitos que vivían solos en la vereda Guayacán. Y se produjo un incendio y a causa de esto pues falleció uno de los abuelitos, de estos adultos mayores que vivían allí, y pues se realizó una campaña por parte de la administración municipal para organizarles una vivienda digna para que ellos pues pudiesen vivir mucho mejor. Y también sabemos que la parroquia San Antonio de Padua ha organizado un trabajo comunitario en la vereda Pan de Azúcar para organizarles una casita a dos adultos mayores que viven allí. Y como estos ejemplos, pues hay muchos aquí en nuestro municipio. ¿Qué nos puede contar acerca de ese trabajo que ha organizado la parroquia San Antonio de Padua? Bueno, Patricia, yo creo que los hechos que vemos en nuestras comunidades, a veces que son hechos muy dolorosos, que dejan como consecuencia la muerte de seres indefensos, pobres, como ha sucedido en este municipio de Pacho, con la muerte de esta señora que, a causa de una casa en un estado lamentable de guadua, pues lógicamente se quemó, y ella misma se quemó, quedó incinerada. Esto a mí personalmente me ha llamado la atención, que es causa de nosotros. Nosotros somos responsables de esas muertes, de estas personas, de estos pobres. Y a causa de eso, pues, como que Dios le toca el corazón a uno y dice, ¿y qué hacemos por los pobres? La iglesia habla de los pobres, la gente habla de los pobres, los mandatarios hablan de los pobres, los administradores hablan de los pobres, pero a veces no es concreta la ayuda de los pobres. Entonces, ciertamente las comunidades se organizan, se motiva a través de esos medios de comunicación, y se logró hacer una casita sencilla, no muy de una cosa extraordinaria, sino sencilla, en guadua, que es como la materia prima que tenemos en esta región, y se le organizó la casita al señor que quedó, que era el hermano de la señora. Ahora, así común y corriente, en un día cualquiera fuimos a mirar una casita ahí en la vereda de Pan de Azúcar, en la parte de alta, también en una situación lamentable, ya casi cayéndose su casa, y dos personas viviendo ahí, dos hermanos, uno de ellos ya de 73 años y el otro de 40 años, pero una persona que tiene una limitación en su manera de vivir. y también nos propusimos. Y en el día de ayer se hizo un trabajo comunitario, se consiguió todos los materiales necesarios y se dejó una casa que el próximo viernes vamos a rematarla. Y esto me motiva mucho de que la gente, que la comunidad organizada, la gente colabora y podemos ir solucionando los problemas de los pobres, de los necesitados, de los más abandonados de nuestra comunidad. Entonces eso es lo que se ha hecho aquí en la comunidad de la parroquia de San Antonio de Padua con ayuda de muchas personas. Bien, padre, otro tema también importante para tratar en este espacio Recorriendo Cundinamarca, inicia el año de la fe el día jueves 11 de octubre. La Iglesia Católica inicia esta celebración especial. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, el año de la fe lo ha promulgado el Santo Padre Benedicto XVI a través de una carta de manera propia que se llama Porta Fide, la puerta de la fe. Y quiere incentivar a la Iglesia Universal para que se renueve la fe, para que se profese la fe a través de dos acontecimientos que han marcado la historia de la Iglesia contemporánea. Es el Concilio Vaticano II, que se inauguró el 11 de octubre del año 1962, es decir, hace 50 años. Y el Papa quiere iniciar también el 11 de octubre este año de la fe. Y otro acontecimiento que es como fruto del Concilio Vaticano II es el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace 20 años fue promulgado en el año 1992 por la necesidad de que la gente conozca qué es lo que cree, qué es lo que celebra y qué es lo que vive y qué es lo que ora, que son las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es como para ir buscando en estas fuentes de la Iglesia, de la doctrina, del Concilio Vaticano y del el Catecismo de la Iglesia Católica, la razón de nuestra fe. ¿Qué es lo que cree la Iglesia? ¿Qué es lo que creemos nosotros los cristianos? Y por eso este año de la fe va a prolongarse hasta el 24 de octubre del año 2013, y que será una ocasión muy bella para todas las iglesias de nuestra Iglesia Católica de renovar y de profesar nuestra fe. Y en el municipio de Pacho, en la parroquia San Antonio de Padua, ¿cómo iniciaremos esta celebración, padre? Bueno, nos hemos propuesto junto con los padres de aquí de la parroquia de hacerle una inauguración precisamente el mismo día, el 11 de octubre, es decir, el jueves próximo. Vamos a iniciar con una procesión desde el sector de la Virgen, con faroles, con antorchas, con veladoras, con los signos de cada uno de los grupos parroquiales, y nos vendremos orando con el Santo Rosario y con la presencia de la Virgen María. Alguien dijo que el año de la fe está llevado por la Virgen María, y creemos profundamente que la Virgen María abre caminos para la nueva evangelización. Y luego terminaremos con esa procesión con la Santa Eucaristía en el templo parroquial hacia las 7 de la noche. Y la colecta ese día será destinada para ayuda de la vivienda, de la construcción de la vivienda de los de estas personas de la vereda Pan de Azúcar. Sí, se me vino la idea de que pues una manera concreta de profesar la fe, no solamente de labios, sino también con las obras, como dice Santiago, entonces hacer efectiva la caridad haciendo una colecta para ayudar a estas familias que están necesitadas y que son hermanos nuestros, son nuestros prójimos que están en esta comunidad. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. No, gracias a usted, Patricia, y nos estaremos viendo. Un feliz día para todos. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Noticias del oriente del departamento en Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo. Bienvenidos, amables oyentes, a la información del oriente de Cundinamarca. También le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar. Buenos días a todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, el gobernador de Cundinamarca ha ofrecido todo su apoyo para la realización del Festival del Retorno por la apertura de la vía. ¿Cuándo se va a realizar? Sí, el Festival del Retorno se va a hacer en Choachí el fin de semana. El señor gobernador pues ha estado pendiente y además ha ofrecido el apoyo total para que se haga este Festival del Retorno. Entonces, pues la idea es que vayamos recuperando la normalidad en todo este tema de la vía y también hemos tocado temas como la vía Choachí y el Empalme, que también está bastante afectada. Y ya también estuvimos conversando y me dice que ya están los recursos para arreglar aquí arriba una pérdida de bancada que tenemos arriba de la Unión, donde también vamos a hacer un muro ahí que nos permita pues quedarnos con vía. Esta semana tuvimos una reunión con las personas del gas y nos dicen que al mediados del año entrante ya tenemos gas domiciliario en los tres municipios. Pasando a otro tema respecto a los proyectos que lidera su administración, que tiene para el municipio de Fomeque, ¿qué nos puede adelantar? Pues esta semana ya se firmaron varios convenios. Se firmó un convenio para la pavimentación de dos calles en la Huita, calles peatonales. Firmamos el convenio de 230 millones de pesos para el Fomeque Puente Telles, que es por emergencias también. Estamos mirando en Bienestar Familiar un proyecto porque, digamos que donde eran las instalaciones del Politécnico, esto va a quedar para un centro de la niñez, juventud y adolescencia, y estamos mirando ahí unos programas que tiene para ver si nos priorizan este año con todos los jóvenes y poder trabajar. Ya arrancamos nuevamente con los nuevos cupos de primera infancia. Tenemos un tema que esta semana vamos a mirar, lo de la continuidad del Parque de la Unión, y pues digamos que esto pues estamos esperando ya para ejecutar alrededor de unos 2.800, 3.000 millones de pesos en el tema de vial para vía terciaria. Entonces, pues con la espera de que estos recursos ya los podamos ejecutar rápidamente y poder empezar a trabajar en unos temas viales que son muy importantes. También estamos a la espera de firmar el convenio para hacer un polideportivo en las instalaciones del Politécnico, donde veíamos que había una deficiencia en el tema deportivo, porque el único, digamos que la única cancha cubierta que tenemos en este momento pública es la del polideportivo. Y de acuerdo a las escuelas de formación, lo que estamos haciendo, entonces se ha visto la necesidad de poder hacer un polideportivo allá y lo vamos a hacer. Aspiro que este año también estemos allá inaugurando estas instalaciones para continuar con el apoyo a la juventud y a todas las personas que quieran hacer deporte. Señor alcalde, ¿qué opinión le merecen las actividades realizadas en las diferentes veredas del municipio de Fomeque? Mire, yo lo que he podido percibir en este año es que la comunidad está comprometida en todos los temas sociales, en el tema de vías. Hay unas comunidades muy, muy comprometidas, por ejemplo, como las de Chinia, como las de Mortiñal. Estamos mirando el tema de las escuelas. Queremos fortalecer todo este trabajo comunitario con los líderes, con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Y a mí me parece que en la medida en que entre todos podamos colaborar para el desarrollo del municipio, pues va a ser transformado este municipio en un corto plazo. Entonces, a mí lo que me merece es el mayor apoyo y la mayor, digamos que, satisfacción para que estas actividades sociales continúen. Estamos ya trabajando para la fiesta del campesino, que aspiramos a hacerla el próximo mes. Entonces, vamos a ver cómo nos va a salir este tema, solamente apoyando a los campesinos y digamos que agradeciéndoles toda la labor que hacen y que nos permiten a nosotros en el municipio de Fomeque tener un gran desarrollo económico. Le agradecemos al señor alcalde por su información para toda la comunidad del municipio de Fomeque. Muchas gracias a usted y a la oportunidad de poder trabajar de la mano con la comunidad y poderme expresar y comunicar con ellos es para mí importante. 106.4. Desde Chingaza Estéreo les informó Raúl Villar Lara. Feliz sintonía y que todos disfruten de este puente festivo. Finaliza nuestra emisión hoy viernes 12 de octubre, Día de la Raza, celebración especial en nuestro país. Un feliz fin de semana festivo y mañana sábado los esperamos en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Aquí termina